a lo que es Salta Cable Color. Para los amigos que están siguiendo a través de Ustream en internet allá en Buenos Aires, y son muchos, el saludo para Marito Récord, para un amigo que también nos acompañó durante la temporada de carnaval, un gran amigo, el saludo para él. Para los amigos que están reviviendo el programa en YouTube en este momento, para los que están enganchándose en el aire de la mano de Gabo Sonidos, como te decía, acá desde Rivadavia 550, por primera vez en el programa, en vivo, el Misil Norteño. Casas, Salta, el norte argentino, de Buenos Aires, cumbia norteña y sin chamucho. Agradeciendo eternamente a Víctor, a BM Producciones, que hace posible que hoy en día estemos sonando en vivo en la movida norteña. Haciendo palmas en sus casas, ¡somos! ¡Y sí! ¡Mi amor! ¡Chumbetín! Canta con mi casa, toque dice, y se nace un mentir. Duro mi corazón y no sentí dolor. Para no padecer, para no sufrir, que debo ser, no sé, para no llorar más. No volver a llorar por una decepción. Tienes alma de hielo, tienes corazón. No conoces sentimientos, no conoces el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto que me hiciste querer. Yo nací para adorarte y ahora tú te vas con él. No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor. Mientras tú vives feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar. Y hoy con tu traición te aprendí a odiar. Gracias a ti, mi amor. Y la palma salta. Las palmitas arriba en casa para la gente de Twitter, de Facebook, Instagram. Somos el Misil Renovado 2016. ¡Opa! ¡Baila, baila! Dice, ¿por qué me niegas su cariño? ¿Por qué me niegas su calor? Si sabes que yo te quiero, que yo te amo, mi dulce amor. Si sabes que yo te quiero, que yo te amo, mi dulce amor. ¿Por qué me niegas tu cariño? ¿Por qué ya no quieres más mi amor? Sabes que yo te quiero, que yo te amo, mi dulce amor. Si sabes que yo te quiero, que yo te amo, mi dulce amor. ¡Opa! Baila mi cumbia norteña, Chumbetín. Para toda la gente de Barrio Lindo, Buenos Aires. La gente de Bursaco, Los Llanos, Monte Grande. Para la gente de Salta que nos está mirando. Jujuy, Bolivia también. Dice, Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana. ayudar a mi sufrir. Ya no estás, ya te fuiste, porque el Señor te llevaste aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida. Serrana mía, y las palmas. No, no, no, no, no, yeah. Es que no baila en casa, no le gusta la cumbia. Seguimos nomás, chicos. Cuando quieran, cumbia norteña, el misil renovado 2016 de la mano de BM Producciones, Marito Record, agradecido eternamente también. Casi posible que estemos aquí. ¡Dale! Amigos del Misil Norteño, le voy a ceder este micrófono al que más hable de los dos. No sé con cuál es el que más toma la posta en la entrevista. Se va a quedar con ese micrófono para la entrevista. Bueno, y saludarlos, saludarlos a los dos y agradecerles a los dos y a todo el grupo por estar acá por primera vez en Movida Norteña. Y nada más y nada menos que presentando lo que es el Misil Norteño en Salta. ¿Cómo andan, chicos? La verdad que muy bien, muy contento por el recibimiento de la gente. Estuvimos en Salta, en Jujuy, en teatros, trabajando también. Vinimos de Jujuy recién y estuvimos haciendo difusión radial también. Ajá. La gente respondió bastante bien, así que esto es el renovado 2016, el Misil, de la mano de BM Producciones, Víctor, Marito Record, como recién nombraste, ahí un amigo de la banda Marito. También. Después dice que no lo saludo, sino... sí, ¿no? Ahí está el saludo. Mirá, para Marito. Y Marito Record te mandó algo. Ah, no me digas que mandó algún regalo. Por favor, viste que él no puede venir, pero siempre algo atrás. A ver, ¿dónde anda? De parte de todos los chicos. La remera del misil. Es la remera del misil. Buenísimo, acá la tenemos. Después la vamos a estar abriendo acá el regalito para la cámara de Seba. Gracias, chicos. Gracias a vos. ¿Algunas palabritas a Seba? Nada, agradecerle a toda la gente que hizo posible que hoy estemos acá, a toda la gente de Buenos Aires, a la gente de Jujuy que nos viene y nos recibió este fin de semana, a la gente de Salta también. y muchas gracias por compartir nuestra música acá. Perdón, pero yo tengo sorpresas para ustedes también, ¿eh? Siempre tengo algo preparado, ¿eh? Sorpresas quizá para los televidentes, algunos que no han visto estas cosas. Vamos a ver lo que son las imágenes, lo más destacado de lo último del Misil Norteño en la fotografía que hemos seleccionado para esta entrevista y que hemos obtenido a través de las redes sociales. Bueno, ahí estamos con las diferentes placas que se ven, las vamos pasando una por una a las imágenes. Esto está en el Facebook del Misil Norteño, ¿no? Sí. Ahí vamos viendo. Bueno, esto fue cuando se presentaron en el Fanta Norteño, ¿no? ¿Cuándo fue? El 7 de febrero para Carnaval. Sí. Figuraban ahí en la cartelera. Ustedes cuéntenme un poquito quiénes son estas banderas, las fanáticas que seguramente están mirando por internet. Sí, déjame también agradecerle a la fan de lo que es Buenos Aires, uh-huh. Esclavas por Amor al Misil, las Plagas Miseleras, que siempre están presentes, siempre nos dan su aliento por ahí, por X motivo. Todo el mundo tiene problemas y nos bajoneamos. Y ellas son como parte de esta banda también. No solo el hecho de que seamos músicos, nosotros dos los cantantes, sino que ellas también están atrás de esta banda, nos dan fuerza para seguir adelante. El ensayo, la grabación, sí. Un saludo grande a Nicolás también, chico de la banda. Así que nada, agradecer a toda la gente que, aparte de todos los que estamos acá, hay mucha gente que trabaja, y que hace todo a pulmón para que esto salga como tiene que salir, salga bien. Y agradecido a vos y a toda la gente que está atrás de este programa por abrirnos las puertas del canal y hacer difundir nuestra música, ¿no? Bien, bien. También vamos viendo en las imágenes lo que fueron las diferentes actuaciones del grupo, cómo han recorrido esta temporada. Bueno, ahí están dos grandes amigos suyos, ¿no? También amigos de nuestro compañero ahí que estuvo hasta hace mucho tiempo en Buenos Aires, Walter Glarme, Nino y Lucía, ¿no? Lucía Fleita. Esto es acá ya, ¿no? Antes de salir. Antes de salir para el viaje. Ahí en Buenos Aires. Sí. Exactamente, perfecto. Antes de salir de ahí. El Facebook es el Misil Norteño. Sí. Ajá. Sí, fue un Misil Norteño. Y bueno, nada, déjame aclarar un poquito también a la familia de los músicos que hace posible que nosotros estemos acá. El sacrificio enorme de todos los días. Y bueno, más que nada, compartir con ustedes todo esto que es muy importante para nosotros, ¿eh? Difundir la música norteña, ¿eh? La verdad. Chicos, ¿qué es lo que se viene para ustedes más adelante? ¿Qué tienen programado, fechas, una vez que regresen a Buenos Aires? Tenemos programado para el mes que viene, si Dios quiere. 14, 15 y 16, otra vez el norte argentino. Bolivia también, gracias a Dios. Uh-huh. Salta y Jujuy, vamos a andar por acá también nuevamente el mes que viene, si Dios quiere. Y grabando temas nuevos, que el mes que viene, si andamos por acá, te vamos a traer lo nuevo del Misil. Buenísimo, seguramente vamos a reencontrarnos con los chicos del Misil Norteño acá en nuestro programa. Agradecerle a la gente que hizo posible que ustedes estén, saludar a muchísima gente de Buenos Aires, a los productores de baile, Alfredo Guerrero, a Mario Ibarra, toda la gente que los lleva habitualmente a los bailes y que son conocidos míos de la época que estuve trabajando ya en Capital Federal. Bueno, nos vamos a deleitar con música para la despedida. Esta no va a ser la última vez que vengan, porque como decía, nos vamos a encontrar muy pronto y el placer va a ser de vuelta que estén acá. Gracias a todos los chicos de la banda que han venido, que se han tomado el trabajo de estar junto a nosotros. De esta manera nosotros vamos despidiendo la actuación del Misil Norteño. Agradecerle a la gente que hizo posible, como decían ustedes, a Víctor, y nosotros seguimos enganchados en la pantalla de TV2. Como te decía, de la mano de Gao Sonidos, para internet, para todos los amigos que están siguiendo por Ubestream a través de YouTube y para Salta Cable Color, nos vamos a despedir con esta banda que suena en vivo. Por primera vez en el programa se despiden y ellos son el Misil Norteño. Renovado 2016. En casa, seguimos. Porque somos el Misil. Agradecido eternamente a toda la gente de Salta, Jujuy. Por quererte, por amarte y por desearte, lloro. Por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño. cariño grande a toda la familia de los músicos. Dice Sebas. Esta baja se tarde para que a ella no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las cosas importantes. Las facturas lo esperan, él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando, que el amor se está apagando, la pasión se congeló. Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Él conoce bien cómo ganar su corazón. Y le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuele de su vientre mariposa. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor, le hace falta un beso. Oh, oh, oh. Le hace falta amor. No te confundas, porque somos el sí. Mi amor, dice. Escúchame, tenemos que conversar. Ya mi situación no la aguanto más. Y con mi opinión les quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en la movida norteña. Ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude dejar. Ya mi situación no da para más. Hoy doble vida estoy viviendo. Corriendo, sobresaltado. Querido amigo, dame un consejo. Las dos me brindan todo su afecto. No quiero herirlas, menos perderlas. Pero mi vida es un infierno. Agradecido eternamente, como dijimos recién, a todo el norte argentino por abrirnos la puerta de su corazón y de su alma. A todos ustedes, a toda la gente que está atrás de este programa también. A todos los chicos, a Diego, a Pablito, a Gonza, a Dylan, a nuestro amigo Gian, a toda la familia que está del otro lado, que nos está viendo. Un saludito grande. A Sebastián también. ¿Quién les habla, eh? Bien, eh. Adri, un gusto compartir este enero con vos. Igualmente, papá. Y juntos somos... lo quiso así. ¡Hey! ¡Escucha! Ya tú sabes quién manda aquí. El Misil y BM Producciones. Víctor Manito Record dice: quise darme tiempo para poder besar. Yo estoy preparado para volver a amar. Pero la recuerdo y eso me pone mal. Ya no quiero olvidarla, pero tengo miedo que me vuelva a pasar. Porque tengo un ti que me puede despertar. Pero si tú eres el amor de verdad, ya no quiero perderlo, mi amor. Quiero, quiero y no quiero. Qué difícil vivir así. Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí. Dice. Piel morena, me gusta de esa manera. Cómo mueves tus polleras de una forma tan sensual. De mirarte, porque el deseo de amarte, no me quiero enamorar, mi amor. baila mi cumbia. Como canta todo el norte argentino en sus casas. ¿Cómo? Piel morena, me gusta esa manera. Como mueve tus caderas, de una forma tan sensual. Piel morena, quiero dejar de mirarte, porque el deseo de amarte, no me quiero enamorar. Gracias a toda la gente por hacer posible que el Misil 2026 esté acá. ¡Hasta pronto!